Auspicia Informativo Farco. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credit obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credit Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Desde nuestro centro de producción les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos nuestra primera edición de hoy, jueves 2 de marzo de 2023. Se normalizó el servicio eléctrico en todo el país tras el apagón que afectó a varias provincias ayer por la tarde. Según el Gobierno Nacional, dos grandes incendios en campos de la provincia de Buenos Aires provocaron una falla en el sistema interconectado nacional en una línea de alta tensión entre Campana y General Rodríguez. Esto obligó a paralizar la central de Atucha y a dejar sin servicio a gran parte del país. El corte afectó a la ciudad de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires, a Catamarca, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Mendoza, Río Negro, Santa Fe, Salta, San Juan y Tucumán. El gobierno, a través del ministro de Economía Sergio Massa, presentó una denuncia penal por los incendios para que la justicia federal identifique a los responsables. El subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Gianotti, expresó que fueron esos incendios los que provocaron la falla y el posterior apagón. El presidente Alberto Fernández criticó duramente a parte del Poder Judicial en la cara de la Corte Suprema. Fue durante la apertura de sesiones del Congreso Nacional en la que estuvieron presentes el presidente y el vice del máximo tribunal, Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz. En el comienzo de su mensaje, el presidente reclamó avances en la causa por el atentado contra Cristina Fernández. Quiero también señalar en este instante de revalorización de la democracia que hace 6 meses... estuvimos frente a uno de los episodios más desgraciados vividos en estos 40 años, como fue el intento de asesinato de nuestra vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Frente a todos ustedes, vuelvo a exigir hoy a la justicia que profundice la investigación de aquel hecho, juzgue y condene a quienes fueron los autores materiales e intelectuales de ese intento de homicidio. Le pido a la justicia que actúe con la misma premura con la que archiva causas en las que jueces, fiscales o empresarios poderosos asoman como imputados. Ya en el final de su discurso, el presidente aseguró que la condena a la vicepresidenta solo busca su inhabilitación política. Criticó además el manejo de la justicia que hizo Juntos por el Cambio cuando gobernó el país y apuntó a la Corte Suprema, por ejemplo, por la falta de juzgados para combatir el crimen organizado en Santa Fe. Parte de lo que decía Alberto Fernández entre los gritos opositores. Quiero llamar la atención de todos los argentinos y argentinas sobre todo esto. Si aquella reforma de la justicia federal hubiera prosperado y si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto el Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez al crimen organizado que se ha expandido en ese territorio. No somos nosotros quienes atentamos contra la Constitución. Los que atentaron contra la Constitución son los que armaron mesas judiciales y perseguían con recursos estatales a jueces, a periodistas, a políticos opositores y hasta a sus propios compañeros. No pretendan ahora dar lecciones de institucionalidad y fervor democrático. Solo quiero dejar en claro quién respeta la República y quién no. Nosotros no designamos jueces integrantes de la Corte Suprema por decreto. Hace unos meses, esta organización coronó su actuación con una condena en primera instancia a la vicepresidenta de la Nación. Está muy bien que aplaudan. Lo hicieron tras simular un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso y se formularon imputaciones que rayan con el absurdo jurídico buscando solamente su inhabilitación política. Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina. Vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires porque allí siguen las marchas contra la mafia judicial frente al edificio de la Corte Suprema. Nos informa nuestro compañero Marcos Maldonado desde Radio Gráfica. Gremios exigen justicia para el pueblo. Durante 4 martes, desde el 28 de febrero hasta el 21 de marzo, se realizan encuentros con las consignas Democracia sin mafia judicial y Argentina sin proscripción. El ciclo es impulsado por organizaciones sindicales, sociales y políticas y se lleva adelante en Plaza Lavalle, frente a tribunales en la ciudad de Buenos Aires. El primer encuentro estuvo protagonizado por trabajadoras y trabajadores que propusieron construir una justicia de cara al pueblo que garantice los derechos de los trabajadores frente a los grupos concentrados de la economía. Esto dijo Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, quien manifestó su respaldo al pedido de juicio político contra los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a seguir peleando, vamos a seguir luchando, nos vamos a seguir interpelando hasta que ellos dejen de ser una mafia judicial, hasta que ellos dejen de ser una monarquía judicial y la justicia, nuestra justicia, esté, que se componga, que se integre por verdaderos hombres y mujeres del campo nacional y del campo popular. Que no sean los bufones de los poderosos, que no sean los bufones de las multinacionales, que no sean los títeres de las fuerzas corporativas, las fuerzas internacionales, los factores económicos. El dirigente sindical y exdiputado nacional también hizo mención al intento de proscribir a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En los 40 años de democracia no podemos aceptar que tengamos a la vicepresidenta, a la compañera Fernández de Kirchner, proscrita por estos señores bufones de los poderosos. El cronograma de encuentros va a tener distintas temáticas durante los 3 martes restantes. 7 de marzo, mujeres y LGBT y más. 14 de marzo, derechos humanos. 21 de marzo, jubilados, jubiladas y jóvenes. Reportó Marcos Maldonado, Radiográfica FM 89.3, desde la ciudad de Buenos Aires. Vamos ahora a Entre Ríos porque allí un jurado popular declaró culpable al femicida Brian López. Nos informa nuestro compañero Pablo Russo desde la radio comunitaria Barriletes de Paraná. Femicidio juzgado en Paraná. Con veredicto unánime por parte del jurado popular, se declaró culpable a Brian López por el asesinato de Eliana Ledesma, que ocurrió en septiembre de 2021 en la localidad de San Benito, vecina a la capital provincial. También se lo consideró culpable del intento de homicidio de su expareja Carla Ledesma y de su ex-suegra Bonifacia Ramos. En los próximos días se le impondrá la pena por el delito. Fueron 4 días de audiencias a las que asistió el jurado popular integrado por 6 mujeres y 6 varones. La víctima mortal, Eliana, era sobrina de la pareja del asesino. Ella acudió en ayuda de su tía y recibió 2 balazos. López había disparado antes sobre su pareja, a la que también le propinó 12 puñaladas, y sobre su suegra, en este último caso, sin lograr herirla. Carla le había pedido separarse después de una relación de 18 meses que detalló ante la fiscalía, basada en los celos, el control y la manipulación constante. Para contextualizar este caso y su resolución, desde Radio Barriletes conversamos con Tatiana Richardet, militante feminista que está al frente de la Subsecretaría de la Mujer del Gobierno de la provincia de Entre Ríos. Creemos que lo más importante de este veredicto tiene que ver con que se logró meter el agravante en el de violencia de género, porque no fue un veredicto de culpable por homicidio simple, sino que fue un veredicto de culpable, pero también por femicidio, que es ahí donde se logra meter el agravante por violencia de género. Esta es la importancia y este es el avance, el doble avance, si se quiere, que tiene este caso o este veredicto. Por un lado, el juicio por jurados, que es una herramienta de la democracia y compromete a la ciudadanía a tomar cercanía con estos casos, con la violencia de género. Y por otro lado, que el agravante de violencia de género quedó absolutamente estipulado, y esa es la importancia de este caso. Volver a recordar que son tres víctimas, una víctima fatal, pero tres víctimas por violencia de género. Informo para Farco, Radio Comunitaria Barriletes. En Santa Fe se cumple hoy el segundo día de paro docente en escuelas públicas y privadas. Ayer hubo movilización en la capital provincial y recién mañana van a comenzar las clases. El informe de nuestro compañero Ignacio Cagliero desde Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. En la provincia de Santa Fe no comenzaron las clases y los docentes se manifestaron frente al Ministerio de Educación. El gremio de los docentes públicos, AMSAFE, y de los privados, SADOP, expresaron su descontento este miércoles en la ciudad de Santa Fe, en lo que fue la primera jornada de una medida de fuerzas de 48 horas. Reclaman que la oferta del 33,5% en tres tramos quedó corta y piden que, de base, se supere a la inflación. Así lo explicó Martín Lucero, secretario general de SADOP. Bueno, una medida de fuerza muy contundente, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Hay mucho descontento de parte de la gente. Bueno, yo creo que la masividad del acto de hoy en la puerta del Ministerio de Educación es un reflejo de eso. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente lo que vota lo cumple y que el enojo no es una cuestión de cúpula o dirigente, sino que efectivamente la gente está muy molesta con la oferta salarial, que esencialmente tiene como gran defecto es menos que la inflación. Entonces digo, en el primer cuatrimestre se come la inflación, ya no tiene sentido que continuemos adelante esa discusión. En tanto, desde el gobierno provincial pidieron a los gremios que suspendan la medida de fuerza planteada para la semana que viene, sin embargo no oficializaron ninguna convocatoria como para discutir una nueva oferta. Todo se encamina a que el próximo martes y miércoles tampoco haya clases en la provincia de Santa Fe. En realidad, lo que tiene que hacer la ministra, si quiere que suspenda la medida de fuerza, es presentar una propuesta concreta. No se puede, con una nota, decir levante la medida de fuerza, si yo los convoco, porque si en esa reunión no está la propuesta, nosotros ya levantamos la medida de fuerza. Aparte, medida de fuerza se vota por asamblea. Yo no puedo levantar una medida de fuerza, porque se me antoja a mí, porque soy el secretario general del sindicato. O sea, me parece que lo que tiene que haber es una propuesta concreta. Una propuesta concreta, no hay ningún tipo de problema. La pueden hacer hoy, mañana, pasado, no hay problema. Nosotros, mientras más rápido la tengamos, más rápido se pone en consideración. No, la semana que viene las medidas de fuerza se van a continuar. De hecho, la del 8M no se levanta por nada, porque es el paro internacional de las compañeras y eso se va a sostener. Y después, bueno, en el caso de que no haya oferta, también se sostendrá la de 7, que creemos que es el escenario que se va a terminar dando. Reportó para el informativo Farco, Ignacio Cagliero, desde Aire Libre Radio Comunitaria, Rosario. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En San Pedro, provincia de Buenos Aires, escuchamos el informativo Farco por Radio La Correntada, 92.7. Esta fue nuestra primera edición de Informativo Farco de este jueves 2 de marzo de 2023. En controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio informativo Farco. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas.